Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Chloe Despax. Here is a Pacific fish market, my South American phonographic morning. A Pacific fish market for each morning of the world, recorded in December 2014 in Puerto López, Manabí, Ecuador. Gracias por escucharnos. A